que comercian con las necesidades espirituales y las carencias afectivas de la población más vulnerable para hacer su negocio. Toda esta manada de especuladores, mentirosos universales y empresarios exitosos están levantando mentiras con el método de Goebbels, el propagandista nazi hitleriano, que propugnaba que una mentira cerrada y acomodada a la mentalidad más estrecha de los más carenciados y analfabetos se convertía en verdad si se la repetía con regularidad. Eso es lo que hacen los colorados estronistas desde hace décadas y hasta ahora les ha dado muchos resultados. Lo que se plantea tímidamente en la propuesta europea es la perspectiva de género, no esa famosa fantasmal ideología de género que no existe. Lo que permite tener en cuenta las particularidades de cada sector educativo dentro del conjunto de las reformas. Lo que probablemente tenga en contra es las modalidades de su implementación. Es allí donde radicaría el problema, que no es abordado por la ultraderecha retrógrada, porque lo que les interesa no es que la gente se pueda preparar mejor, ya que la presente ley de educación está tan desfasada en el tiempo que es más peligrosa seguir con ella que dejar de aplicarla. En todo caso, es mejor la que había en los años 30 y 40 que la actual. Lo que tiene en contra esta modalidad es que no contemplan los hechos, no las formas, el desarrollo científico-técnico y de humanidades integrados, lo que ha constituido una prueba contraria a sus intereses para Rusia y una veintena larga de países que han denunciado la misma por considerarla insuficiente. Rusia volvió a la educación soviética, que resulta más competitiva, compleja y moderna por sus bases científico-técnicas y humanidades integradas, por lo que estamos perdiendo el tiempo con esta discusión. Es una pelea que, de todos modos, es parte de la doctrina de recolonización europea y anglosajona para recuperar espacios políticos y económicos en nuestra sociedad. Mientras otras entregas tan importantes como esta de la educación, que termina condicionando otras cosas, haciendo de difícil comprensión la defensa irrestricta de nuestras costumbres, nuestra cultura y hasta la pureza del idioma. Y no hablemos de algo que ya se ha hecho carne en gran parte de la sociedad paraguaya. Se habla de la raza guaraní, pero se deja de lado a los pueblos indígenas, que son la base sustancial de todas nuestras tradiciones y el idioma. Pese a que el guaraní no es la única lengua que se habla en el Paraguay. Cuando invadieron los españoles en el territorio de los guaraníes, dicho genéricamente, había 5 lenguas y por lo menos 36 idiomas más, el com entre ellos. Los misioneros y los asesinos de la espada y de la cruz, en muchísimos casos, no fueron amorosos ni benévolos con las mujeres indígenas. Pasó lo que en el resto del continente: violaciones, maltratos y vejaciones y humillaciones, trabajo esclavo y muchos aberrantes, etc. Aún hoy, en esta nueva ola colonizadora, son los remanentes de los pueblos indígenas los objetivos de terminar con todas las raíces indígenas, borrar del mapa sus costumbres, sus historias, sus culturas, sus bellas artes que están en modo de subsistencia, y luego será el momento de los mestizos y o criollos y todo el resto que tenga ideas independistas, soberanistas o incluyentes. Todo lo que los anglosajones no han soportado en todos estos siglos y que han sido tan salvajes y asesinos como los demás europeos. Nosotros tenemos intereses definidos. Los paraguayos tenemos para agarrarnos de algo importante, que es una historia de soberanía popular, de desarrollo autónomo, de independencia social y económica, que demostró hace 2 siglos de que no hacía falta el empréstito extranjero para desarrollar el aparato económico y ponerlo en valor. Eso es lo que quieren que nos olvidemos, que no aceptemos más que las migajas que nos tiren y que las clases sociales son inamovibles, mientras que un pequeñísimo grupo se dan la gran vida, los que producen las riquezas, los que las elaboran, desarrollan, comercian y permiten el desarrollo social y económico, cada vez se van acercando más a los sectores sociales con gran historia de vivencias sumergidas. En todo este tiempo, las miserias del sistema, que no se pueden tapar como los dedos o con los dedos, ni con la pluma vendida de los escribas del sistema, y que sus actos más aberrantes, en lo que es su faz más descarnada, se llamó Operativo Cóndor, nos interpela en cada aniversario de la caída en combate, en la detención ilegal en la mayoría de las veces, el secuestro, las torturas en sus más degradadas formas y la desaparición del cuerpo son ejemplos de la cobardía, la vileza de monstruos con cara de gente, como lo es el comisario Eusebio Torres, que aún impune sigue tranquilo en su casa. Es un ejemplo nomás. Hay una cantidad de varios cientos que se han hecho fuertes en el Poder Judicial. Principalmente otros que de instructores de torturadores pasaron por la Defensoría del Pueblo y se afincaron en la universidad, sea ya la de Asunción, la Católica, con sus pedófilos acosadores como, por ejemplo, el cura Narciso. Son ejemplos que obligaron a jóvenes estudiantes a emigrar para salvar sus vidas por la persecución de los degenerados pedófilos, acosadores sexuales, violadores y demás yerbas que pululan en los estadios del Estado y los partidos políticos, especialmente los tradicionales. A estos barros hediondos les debemos la impunidad que se verifican en intramuros, donde la mujer, los jóvenes y las niñeces son las víctimas propiciatorias de los problemas insolubles que los varones no logran resolver, y como pasa en el resto del gallinero, los débiles pagan por los platos rotos. Pero el varón se niega obstinadamente a ver que su fracaso en el trabajo y sus relaciones interpersonales tienen relación directa con el sistema social y económico imperante y que su familia es su principal soporte social ante las adversidades. Es decir, en vez de comprender quiénes lo cuidan y acompañan, se dedican a demoler con ahínco el edificio, los cimientos de sus fortalezas. La violación, ya sea de niñeces, adolescentes o sus parejas, tiene directa relación con la sociedad patriarcal que debe ser demolida hasta sus cimientos si queremos recuperar la armonía y el buen vivir. Para ello, necesitamos comprender que la familia, esté como esté formada, debe ser la base de sustentación de una sociedad abierta, inclusiva, cuyas bases de sustentación y de cultura y educación tengan que ver con nuestras realidades y necesidades sociales. Todo proyecto de desarrollo educativo debe ser pergeñado en el Paraguay con relación a nuestras necesidades y conceptualizar las bases para el desarrollo nacional en los próximos 50 años. En la salud pública, lo mismo. Buscar los mejores centros de enseñanza, mandar camada de estudiantes y luego abrir proyectos conjuntos con esos centros de desarrollo sanitario y científico-técnico en el país. los resultados de este siniestro plan de estudios que nos mandan de Europa Occidental con apoyo anglosajón debe abrir los ojos de la sociedad y romper con los lazos que nos atan. Los asesinatos de periodistas, de dirigentes sociales y políticos populares, la militarización del norte del país, justamente donde existe una feroz agresión y apropiación de la tierra en manos de campesinos, pequeños propietarios ganaderos y comunidades indígenas, y donde familias de narcos ojeros brasileros combinan sus intereses con venales funcionarios políticos gangrenados visceralmente por la corrupción de la droga, la trata y el contrabando prohibido de niñeces. Flagelo que ha remitido mucho, pero todavía se mantiene, porque el sistema que las produce sigue en auge. No, entonces el señor Luis Fernando Camacho está actuando mal, el cual nosotros como mujeres vamos a defender a capa y espada las tierras que han sido dotadas, y nosotros hemos sido muy respetuosas a los procedimientos como lo establece la ley, y así que no hemos avasallado ni pensamos avasallar, solo hemos respetado los procedimientos y hemos sido asentadas legalmente. Los que nos están avasallando en este caso por recuperar sus tierras que tenían demasiadas extensiones son los empresarios, los menonitas y mucho más los extranjeros. Entonces nosotros como bolivianos vamos a defender nuestras organizaciones sociales, nuestros asentamientos que están bien respaldados, como lo dice la norma de la Constitución Política del Estado. Uno de los diputados de Creemos, hermana, ha mencionado que las tierras en el departamento de Santa Cruz tienen que ser solamente para los de Santa Cruz. ¿A qué se ha referido con esto? Bueno, yo creo que este señor está errado, ¿no? Porque todos somos bolivianos, todos somos Estado y todos tenemos derecho, tanto el Oriente y el Occidente, ¿no es cierto? Entonces, claro que se respeta y lo están respetando, que primero el oriundo y enseguida lo demás. Y se está respetando esas normas. No veo dónde haya el inconveniente o el problema. Somos respetuosos, todos somos Estado y todos tenemos derecho a obtener la tierra para poder trabajar, aportar a la soberanía alimentaria y sobre todo aportar a la economía de nuestro país. Por otro lado, hermana, estos 7 sujetos que han sido aprehendidos con armamento de fuego, armas blancas, ¿qué habrían intentado en esta cumbre que se ha llevado adelante el pasado lunes? Nuevamente quieren convulsionar, como le digo, como lo hicieron en las quemas de antes del golpe de Estado, cuando nos quemaron nuestra hermosa Chiquitanía. Lo mismo, pero ya de otra manera están armándose, ¿no? Para poder ir a amedrentar y decir que los campesinos o campesinas estamos. Son gente que vienen netamente de la Unión Juvenil. El señor Fernando Camacho, que es una autoridad, debe tomar cartas en el asunto y ser más serio. No nos debe enfrentar entre bolivianos, mucho menos entre cruceños. Es un llamado que le decimos, ha sido elegido y por lo tanto debe respetar las normas y la Constitución Política del Estado y sobre todo dar paz a toda la gente cruceña y boliviana. Palabras de la Ejecutiva Departamental de Bartolinas en el Departamento de Santa Cruz. Bueno, vamos a tratar el tema de lo que pasó ayer en la Argentina. Vamos a tratar una violación a la soberanía popular y la degradación de la democracia en allende nuestras fronteras. La Argentina ayer demostró la fragilidad de sus instituciones democráticas al definir un tribunal de que los avances políticos, económicos y sociales de la Argentina desde el 2003 al 2015 habían sido un fraude, dejando al desnudo la relación de la justicia con el poder económico, que quiere sancionar ejemplarmente a quienes tengan la osadía de levantar banderas de soberanía económica y política y desarrollar las posibilidades aeroespaciales de acuerdo a los intereses del pueblo argentino con la construcción de satélites y no depender de la potencia dominante, es decir, los Estados Unidos, el contralor inglés y otros. También está el tema del desarrollo industrial, que había sido desmantelado primero por Menem. No hubo acuerdos y más bien hubo otro retroceso con De la Rúa. Y los Kirchner pusieron en valor toda esa historia de desarrollo industrial y volvieron a generar posibilidades de que se pueda desarrollar esto. La vicepresidenta argentina y dos veces presidente por el voto popular, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de prisión. Y a lo que realmente es la condena, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa es la verdadera y única condena. Lo otro se reasigna, no importa, la sacan de la cancha porque le tienen pavor a que le vuelva a ganar con el voto popular. Tienen miedo de que los privilegios del grupo Clarín se vayan por el drenaje, así como también los de las grandes empresas multinacionales que ocupan, que forman precios a nivel popular. Si se aplican las leyes que sus empleados suspendieron, el grupo Clarín puede desaparecer. Peligran los grandes negociados con las exportaciones e importaciones, con el manejo de las deudas privadas que se vuelven públicas por la magia de los números de sus economistas serviles al establishment y al FMI. Lo que ha desnudado el hecho político con una sola orientación persecutoria es que el ministro de Obras Públicas de 10 años, Julio De Vido, fue absuelto. Es decir, se le acusa a quien no tiene relación directa porque el presidente no es responsable y directo de lo que haga el ministro, sino que es el ministro el responsable ejecutivo. Si él es absuelto y la presidente de entonces condenada, es que están pasando dos cosas. Una, que condenan a una persona inocente, y dos, que es una forma de sacarla de la cancha con una condena a futuro. Pero el hecho en sí demuestra de quiénes son el verdadero poder en la Argentina y de que los líderes actuales del peronismo o están vendidos al dinero o no están a la altura de los acontecimientos. Y el único que reaccionó coherentemente fue el más vapuleado por la dirigencia peronista y que pasó años preso sin siquiera ser visitado o acompañado por la vicepresidenta en funciones. Lo mismo le está pasando a Milagro Sala. Luis de Lía ni siquiera el que respondió fue Luis D'Elía, ni siquiera la dirigencia, que nació y se formó bajo el ala kirchnerista, la acompañó. El jefe de la cámpora fue llamado a la reflexión por el dirigente popular Luis D'Elía y participó en la marcha de miles desde Liniers a los tribunales de Comodoro Pro con las altas temperaturas de ayer. Y luego los autoconvocados. Nos queda la sensación de que hay hoy una necesidad de que las dirigencias actuales den el paso al costado y avancen los sectores más jóvenes y los que reaccionaron ayer ante la afrenta de los mercados y los monopolios internacionales a la amenaza a sus privilegios que de alguna manera encarna Cristina Fernández de Kirchner. A días del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, demuestra los límites que el sistema le impone a la sociedad argentina, que si quiere avanzar y romper el cerco, tendrá que hacerlo con los otros sectores del Frente de Todos e incluir en ese frente a todos los sectores afines que enfrentan la extranjerización y la dominación de las mafias en la sociedad argentina. Esperanza amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, samba. Y te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Bueno, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hoy vamos a poner a dos dirigentes políticos paraguayos que están en campaña. Estábamos esperando a Juan Romero, pero no nos llegó nada. Así que vamos a empezar con Euclides Acevedo y Querey para escucharlos por nuestro programa. Proyecto de recuperación nacional. Por eso tenemos que estar preparados con convicción y con fe, como amantes de la paz, pero sobre todo como amantes y protectores de la voluntad popular. Por eso, a los exponentes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que mantengan su juramento de defender al pueblo paraguayo, y eso lo vamos a hacer de ti, le gusta a quien le guste, quiera quien quiera, caiga quien caiga. Decía Óscar Aguilera, lo peor que puede hacer el ciudadano es abandonar la política. Hay que hacer política, pero no la política de la codicia, no la política de usar el Estado para los negocios nocturnales a costa de la ciudadanía nacional. Hay que hacer política para servir al pueblo y no servirse de él. Y es importante que los jóvenes recuperen la credibilidad en las instituciones republicanas. Por eso ojalá hayan varios Oscar Aguilera que quieran meterse en la política y sobre todo hagan con firmeza y convicción. Arema de Cote Saraima. Arema de Cote Bilibe. Arema de Cote Bilibe. O Alema. Te cote eñan de Petutierilbe de Iritupio. O Mocaba y Andereza, Yanderi Ay. O Mopio Iba y Andepia, Yande Corazón. Utebana, Ñayana Oñón Dibé. Y ahí hará ocho quere. Ah, esa huella es esta vez. Da importante y me será puperi. Ni doctor quere ir a puperi. Te dice el quere. Y ahí me ocho quere. Y ahí me ocho vive. Y que esta huella te ha guardado ocho vive. No hay nadie yo como hay mababé ni ababé. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de nuestra próxima victoria. Toda ley que posible, mi querido Joquere. Pero bueno, ya pues acá en Andrés es algo que se lleva. O Yupita se fuera a Tajli. O Yupita se fuera a Tajli. O Yupita se fuera. Y ahora vamos a escuchar a otra candidata a presidente del Paraguay, la señora compañera y doctora Rosa Bogarín, del Consejo Nacional de Liberación Popular. Buenas tardes, queridos compatriotas. Estoy haciendo este video porque creo que es justo en este momento de intento de manipulación, de vuelta, por los delincuentes empotrados en nuestra claque política. Quiero referirme a lo que se está dando en estos momentos con respecto al tema de la transformación educativa, de la ley de transformación educativa que en estos momentos se plantea como un punto de, se puede decir incluso, de unidad a nivel de gran parte de nuestra población, en el sentido del rechazo a esta mal llamada transformación educativa. En realidad, quiero y creo que en estos momentos, como actores políticos que somos, en mi caso particular como precandidata a la presidencia de la República, quiero decirle al diputado Bachi Núñez, que hoy se erige en supuesto defensor de las familias paraguayas, pero simplemente haciendo el juego a su patrón. Porque lo que debe quedar claro para la ciudadanía, para todos los paraguayos, que el mentor no solamente de la ley de transformación educativa, sino del plan 2030, es Horacio Manuel Cartejara, es quien firma el plan 2030, donde se incluye también como parte la supuesta ley de transformación educativa. Es parte de un todo, es un combo completo. Y hoy Bachi Núñez pretende, en una jugarreta política que asquea, pretende erigirse en defensor de las familias. Un plan orquestado por el gobierno de su patrón, de Horacio Cartes. Lo que acá necesitamos establecer y decirle claramente a la gente es que necesitamos poner en el gobierno y en el Estado paraguayo para recuperar soberanía a gente que pueda romper el plan 2030, que lo que propugna fundamentalmente es la enajenación de los estados de las riquezas que tiene en cada país. Eso es lo que plantea el Plan 2030 en realidad. La pérdida de soberanía de cada una de los países para entrar a depender en exclusividad de patrones, de conductas, inclusive y fundamentalmente de una dependencia económica, de que nos dicten desde afuera qué plantar, qué no plantar, qué producir, qué no producir. Nuestros patrones, así como Horacio Cartes en su momento, fue el gestor de la 2030 y es el que firma por el Paraguay ese compromiso, el gobierno siguiente, para que recuperemos nuestra soberanía como país, debe necesariamente romper ese plan. Y estamos dispuestos a hacerlo. Como precandidata a la presidencia de la República, acá no es simplemente derogar la ley de transformación educativa, no, acá es romper el Plan 2030 orquestado para manipular a los gobiernos locales y hacer que rindan solamente cuentas a alguien que está fuera del territorio y que ya no responda al pueblo, que ya no responda a la gente de aquí dentro. Y sobre todo, como digo, insisto, en el tema económico, donde se posicionan las élites que dominan el mundo y que quieren adueñarse del todo. Esa es la Agenda 2030. El adoctrinamiento que se quiere dar a los niños es simplemente parte de ese plan, una parte. Abachi Núñez Pejaeta, de bandido, de mondajaja, de delincuente. De eso fuiste acusado, Abachi Núñez. No podés defender a la familia paraguaya. Cuando hoy te agavillás con el resto de la gente, redefendés a Anguá, al ministro de Cortes, Fretes, acusado de corrupto, igual que vos. Entonces no nos vas a joder con la estafa y la mentira de que supuestamente defendés la familia cuando defendés a un corrupto. Y defienden los cartistas al ministro de Cortes, Fretes, porque les defiende y les protege a ustedes de los hechos de corrupción que cometieron. Y se agavillan y se defienden y se protegen entre ustedes. Así que, Abachi Núñez, el país entero sabe ya de qué clase, de qué calaña son ustedes, incluido tu patrón, Horacio Manuel Cartes Jara. Son todos ustedes. Todos ustedes enemigos de nuestro pueblo. Porque mientras desvían la atención con la ley de transformación educativa, amo fondo en nuestras campiñas, se ensañan con nuestra gente, con los desalojos. Ustedes son los culpables. Ustedes son culpables. La gente, este pueblo, les declara culpables a Horacio Manuel Cartes Jara y toda la gavilla y la claque política que destrozan nuestro país, porque ustedes no gobiernan. Son el desgobierno que trae destrucción a nuestro pueblo y a nuestra gente. No les tenemos miedo para decirles que son unos delincuentes, unos fascinerosos metidos y empotrados en los espacios del poder político. Y pedimos a la gente, si ya no queremos que estos delincuentes sigan gobernando, sepamos elegir en el 2023, a todos los compatriotas les digo, dai por ibeima ara, delincuente la gobierno, porque hoy tenemos una gavilla, una camarilla de delincuentes, como los Abachi Núñez, que quieren hacernos creer de que salen en defensa de familias paraguayas, cuando se embolsillaron plata que correspondía a las familias paraguayas. Roban a mansalva lo que debería llegar a miles de familias paraguayas que hoy se debaten en pobreza. Jaume Abachi Núñez en Viapó, ABI, junto con todos, porque casi no se salva ni uno en la clase política que tenemos empotrado en los espacios de poder, en todos los espacios de poder, desde la Corte Suprema de Justicia con el ministro Fretes, pasando por el Parlamento y un Abachi Núñez, y llegando al Ejecutivo con un Mario Audo Benítez, que simplemente siguen los mismos pasos que el narcotraficante que estuvo antes. padecemos de delincuentes empotrados en el gobierno. Vea el año de padecimiento, gente, añan de pope unita en el 2023. Ya desaloja Jangua Chupecuera o Tocama. Que el desalojo les llegue a ellos, que la clase política sea desalojada del poder y que ese poder asumamos nosotros como pueblo. Vea la compromiso, Gina. Daja Eichela Majeana en el poder. Sea pena servidor a mí, porque eso debe ser el cargo en que estamos postulando. Servidores, apenas mandantes del mandato de la gente del pueblo. Es el pueblo el que tiene que empezar a gobernar en nuestro país. Ñandemana, pueblo Jaisha, la ñamandada a Jesecuera. El que tenga que pagar sus crímenes, que también sepa que esa justicia tiene que llegar. Gente. Cuando en la quimera se forja la idea, canto que nace se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento. Y de la quimera canto y pensamiento naciendo el hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azar. Bueno, y para ser coherentes con el editorial, vamos a presentar una voz autorizada de una organización que nos interesa mucho que sea escuchada, porque hacen un planteo que nosotros venimos dándolo a conocer permanentemente por medio de nuestras compañeras de hijos y familiares, y a la cual también en algún momento hemos escuchado en la radio a Julia Osorio Gamecho, que tiene mucho para decir sobre el particular, pero que ahora vamos a escuchar a esta joven Montse Valladares, que nos va a dar un paneo importante sobre la situación. Hola, mi nombre es Montse y hoy les voy a hablar sobre los distintos tipos de violencia de género. Combatir la violencia de género es fundamental para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. En Paraguay existe la Ley 5777/16 de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia. En este video te contamos cuáles son las 15 formas de violencia que esta ley reconoce. La violencia física es cualquier tipo de maltrato que afecta la integridad física de las mujeres y que produce dolor y daño en su salud. Que alguien te golpee, te arañe, te empuje, te estire del pelo, es violencia física. Cuando alguien te humilla, te manipula, te controla o te hace sentir que no vales nada, eso es violencia psicológica. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Incluso la tentativa de consumar un acto sexual y hacer comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas también es violencia sexual. La violencia contra los derechos reproductivos es la acción que impide o limita el derecho de las mujeres a decidir libremente el número de hijos e hijas que desea tener, el intervalo entre estos nacimientos, la información, atención y tratamiento durante el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, así como también la elección de métodos anticonceptivos seguros. La violencia patrimonial y económica es el daño en los recursos e ingresos de las mujeres. También es el ocultamiento y la destrucción de sus bienes. Violencia económica también es que te impidan realizar actividades laborales fuera del hogar o que te priven de los medios indispensables para vivir. Violencia laboral es la acción de maltrato o discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral. Esto puede ser descalificaciones humillantes, amenazas de destitución o despido injustificado, despido durante el embarazo, negación de permisos o licencias por enfermedad, maternidad o vacaciones. La violencia política es la acción realizada contra la mujer que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que la misma participe de la vida política. La violencia intrafamiliar es la acción de violencia física o psicológica que se ejerce contra la mujer en el ámbito familiar. Este vínculo incluye las relaciones vigentes o finalizadas y no es un requisito la convivencia. La violencia obstétrica es la conducta ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres durante su embarazo y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. La violencia mediática es la acción ejercida por los medios de comunicación cuando reproducen mensajes, contenidos e imágenes estereotipadas que promueven la cosificación, la sumisión o la explotación de mujeres o que presenten la violencia contra la mujer como una conducta aceptable. La violencia telemática es la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos que afectan a la dignidad o a la intimidad de las mujeres. La violencia simbólica consiste en el empleo o difusión de mensajes o símbolos que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación contra las mujeres. La violencia institucional son los actos u omisiones cometidos por funcionarios de cualquier institución pública o privada, que tienen como fin retardar o impedir a las mujeres el acceso a servicios públicos o privados. La violencia contra la dignidad es la expresión verbal o escrita de ofensa o insulto que afecta a la dignidad de las mujeres. La violencia feminicida es la manifestación más extrema del abuso y de la violencia ejercida contra mujeres y niñas por machismo o misoginia. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y para exigir políticas y leyes como esta para erradicarla. Bueno, nos estamos yendo. Queríamos charlar un poco de lo que está pasando en África occidental, donde la lucha de los saharauis ha concitado el apoyo de enormes, de muchísimos países, de muchos pueblos que se sienten identificados con su lucha. Y bueno, tanto España como Marruecos, que pelearon por un lugar en el Mundial, ambos países están jugados para beneficiar a los grandes capitales extractivistas que están arrasando con los recursos naturales de la República Saharaui Democrática. El Ejército Popular Polisario de la República Saharaui les está dando está peleando muy fuerte, ha descalabrado prácticamente en algunos lugares ya al ejército ocupante marroquí, con apoyo francés, norteamericano e israelí. Pero cuando el pueblo se pone a pelear, no hay nada que hacer contra él. Por otro lado, saludamos a los guerreros de la libertad, como le dicen en Siria, donde la confrontación con los ocupantes turcos, que quieren destruir las posibilidades de un Kurdistán libre. El Kurdistán tiene su territorio dividido artificialmente por los británicos y los franceses antes de retirarse del Medio Oriente ocupado por ellos, y una parte está en Turquía, otra parte está en Siria, otra en Irán y otra en Irak. Es decir, flor de quilombo para todo el mundo. Eso es lo que dejan ellos al dividir los países artificialmente. Los turcos hablan mucho de su democracia, pero apoyan a los terroristas de la yihad, apoyan a Al-Qaeda, al Nusra y todos los nombres que se le ocurran, mientras trata de negociar con Rusia económicamente y facilita el viaje de los yihadistas para pelear como mercenarios en Ucrania, en el ejército ucraniano, con los ucros nazis. Esa es la situación. También está el ejército sirio peleando fuertemente contra las intenciones del ejército turco de apropiarse de una gran franja del territorio sirio y del territorio que le corresponde dentro de Siria al Kurdistán. Ese es el fondo de la pelea. Bien, nos estamos yendo entonces, y nuestros hermanos bolivianos siguen enfrentando a aquellos que se integraron al MAS y desde adentro del MAS tratan de generar disturbios para darles un apoyo a los sectores golpistas que vuelven a querer terminar con la frágil democracia boliviana, pese a la derrota en las urnas, para que los norteamericanos se hagan dueños del litio y de las industrias de automovilísticas y de baterías que están generando el litio. Bien, entonces hasta la semana que viene nos estamos viendo. Paraguay.